pollo, ya algo les adelanté, que son las normas imperativas de derecho internacional general, que no admiten acuerdos en contrario, que solo pueden ser modificados por una norma del mismo carácter. Las normas de pollo son normas constitucionales. Hay un atentado, un estallido de una bomba y directamente fueron fusilados en las llamadas fosas negativas y los cuerpos fueron arrojados en ellas. ¿Sí? Por lo tanto, se lo quería juzgar y estaba en el sur. ¿Bien? La Cámara Penal deniega la extradición en base justamente al principio de que existe un tratado, norma convencional, rige. ¿Cuáles son los requisitos? El delito. Si queremos analizar en un caso que el delito de genocidio está justificado por nuestro Código Penal, lo desechamos. En el mejor de los casos, si queremos justificar como homicidio, ya estaba prescrita la acción. ¿Bien? En cambio, la mayoría de la Corte entendió que la comunidad internacional había avanzado y ya era una costumbre, una norma de jus cogens imperativa de derecho internacional, la indescriptibilidad de este tipo de delitos. Por lo tanto, otorga la extradición. ¿Sí? Esa es básicamente la resolución del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No es de la Corte Internacional, sino es nuestra Corte Suprema. ¿Bien? Ahí pueden ver cómo juegan una norma convencional y una norma de jus cogens, norma imperativa de derecho internacional. Prevalece la norma de jus cogens por sobre el tratado. ¿Y en este caso el tratado terminó? No, no es que terminó, sino que se sigue aplicando, pero para este tipo de delitos quedaría ahí sí, que exactamente. Para cualquier otro tipo de delito que esté tipificado tanto en Italia como en Argentina, sí se aplicaría. No es que sea nulo, ¿bien? Porque en realidad el tratado no habla sobre delitos de genocidio, el tratado es simplemente un tratado general de extradición, ¿bien? Entre ambos países. ¿Cuál es la diferencia entre que termine y que está nulo? ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia entre que termine el tratado y que sea ni siquiera nulo? En efecto jurídico, no. Es lo mismo, solo que el término no es porque va a ser extradición. ¿Cómo? En nulidad absoluta, ¿el vicio cuál es? Está en contra de la norma imperativa de derecho internacional. ¿Bien? Sí, es el mismo, el tratado deja de aplicar. ¿Bien? Bueno, con respecto a otras fuentes que tenemos, la equidad que debemos nombrar, que ahora ver en el programa, y al lado de quién están los actos bilaterales de los Estados. Que lo que nos interesa son los actos bilaterales autónomos de los Estados. ¿Por qué? Los actos bilaterales autónomos de los Estados son fuentes también. ¿Por qué? ¿Qué significa un acto unilateral? ¿Qué es lo que hace un acto unilateral con un Estado? Obliga a un solo Estado, ¿bien? Lo obliga, lo compromete. ¿Qué tipo de actos unilaterales existen? Son cinco. Los cinco son, si quieren, con la ayuda de memoria, que siempre después en el examen empiezan y no les sale nunca. Primero está la notificación. La notificación. ¿Qué significa? Que si un Estado es notificado de una determinada situación o un derecho, después no puede negar, ¿bien?, sobre el conocimiento de esa situación. ¿Bien? La renuncia. ¿Qué significa renunciar? Ay, chicos, ¿alguna definición de renunciar? Cuando alguien declina algo. A un derecho, ¿bien? Entonces, si renuncio a un determinado derecho o beneficio, ya después no lo puedo invocar. Renuncia, notificación, renuncia. Otra con R, el reconocimiento. Bien, reconocer, ¿qué significa reconocer? Utilicen sinónimos. Cuando vayan a dar una definición, traten de no utilizar la misma palabra, si no, no admite. Admitir, bien, una determinada situación de derecho, bien, o una obligación que un Estado tiene en relación a otro. Por lo tanto, después no puede conocerlo. ¿Bien? ¿Qué significa una protesta? Que también es una actividad de la ¿Mm? No estar de acuerdo. Bien, no es una determinada situación o derecho. Y por último, hablando del P, porque tenemos protesta, tenemos la promesa unilateral. Cuando un Estado, sea a través de su jefe de Estado, su ministro de Relaciones Exteriores, ¿bien?, o su ministro de gobierno, depende del tipo de gobierno que tenga, hace alguna declaración por la cual se compromete, ¿bien?, a realizar o no realizar, o se compromete se toma como una obligación por parte de Francia de no continuar llevándolos a cabo, ¿bien? Fue una sola manifestación por parte de un Estado. Por eso es un acto unilateral autónomo que genera obligaciones, en este caso, del ejemplo de la promesa unilateral, en no continuar haciendo esa nuclear en la atmósfera por parte de Francia. ¿Bien? ¿Entienden? ¿Profe, puede ser básica? No, tiene que ser expresa. Tiene que ser expresa. No, tiene que ser expresa. No tiene que hacer reconocimiento, protesta y promesa unilateral. Porque tácita tiene que ser clara y precisa para que el acto unilateral tenga efecto. ¿Cuál es el efecto? Generar una obligación o un derecho. Claro, porque en el